une sacoche remplie d'or. Évidemment, je serai l'épatement de ton cœur. Prends la sortie de secours, je serai tout près de l'ascenseur. Jamais douté, tu sais bien que j'aurais tout fait. Comment dire non? Centro, te estoy pensando y no te miento, que no me olvido nunca de todos los momentos, y peleando y discutiendo, y no sé lo que tú ya quieres, no te entiendo, y no soy blando y no me vendo, y tú te enfadas por lo que yo estoy haciendo. Me amenaza y no puedo estar escribiéndote al WhatsApp.